Me sentiría muy triste si mi prima fuese a la guerra, porque ella siempre fue mi compañera desde muy chiquita, y aunque no tengamos una relación muy tan fuerte, estaría agradecida porque ella fue a salvar a la gente y la extrañaría un montón. La verdad que me pondría muy triste por el tema de que podría morir, pero estaría bien porque sé que mi hermano sería bastante valiente y yo creo que podría. Yo lo que me refiero a que podría, él podría en la guerra sobrevivir a todo lo que es la guerra, disparos, armas, cosas así. Yo me sentiría muy preocupado y triste porque es un familiar que fue a la guerra y le podrían pasar muchas cosas muy malas. Si mi hermano o mi hermana se fuera a una guerra, yo estaría muy triste, pero sobre todo preocupada por saber si volvería o no. Pero bueno, aunque sea, estoy agradecida que no estemos pasando por unos momentos de guerra.